Esto es la fauna, chaval, con sus hurones y serpientes, refritos de culo en pompa y carácter indolente. Abubillas incubando la baba de algún vidente. Hola, ¿qué tal, familia? Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a una nueva edición de La Fauna de Radio Enlace, el programa dedicado a nuestro rock and roll que se emite todos los jueves a las 8 de la tarde aquí, en la emisora comunitaria del barrio de Hortaleza, en Radio Enlace. Es posible que nos pilles en una redifusión, que nos enganches en el podcast cuando quieras y como quieras, pero eso sí, siempre nos escucharás en el 107.5 de la FM desde el punto del dial de esta emisora que lleva más de 30 años en antena y luchando contra todos los elementos. Esto no es paranormal, es que no se enteran de lo que pasa. Esto es la fauna, chaval, aunque te puedes quedar en casa. Y decimos que Radio Enlace lucha contra los elementos porque es una radio comunitaria participativa, sin ánimo de lucro, sin publicidad comercial, pero también tiene cosas buenas. Puedes sumarte cuando quieras, esta radio está abierta a todo el mundo. Nosotros mismos somos prueba de ello, al igual que las otras plataformas donde emitimos La Fauna. Los sábados a la 1 de la tarde nos puedes escuchar en Asalto Mata Radio Rock, los martes a las 7 de la tarde en Sol y Rabia Radio y los miércoles a las 12 en Mi Rollo es el Rock. Y tan abiertas están todas estas emisoras que aquí, por ejemplo, en La Fauna de Radio Enlace constantemente contamos con músicos que nos presentan sus discos, sus canciones, sus conciertos, y hoy no iba a ser una excepción. Este jueves 19 de noviembre dedicaremos el programa a los mostoleños Activos Tóxicos, que nos traen su último EP, Gran Cuñao. Charlaremos toda la hora con ellos sobre este nuevo trabajo. Por supuesto, escucharemos las 5 canciones que componen el EP, pero además tendremos cine, tendremos literatura y alguna que otra sorpresa que descubriremos durante la próxima hora. Sin más, arrancamos con el tema que da nombre al disco. Esto es Gran Cuñao. Aunque toques una mierda como la que estás oyendo, tú di que haces rock and roll. Con esa frase de cuñao se definen los tres fanfarrias que nos visitan hoy aquí en La Fauna en el día de hoy. Maki a la voz, Pride a la guitarra y Bernard a la batería. Activos Tóxicos, buenas tardes, cuñaos, ¿qué tal estáis? Buenas tardes, cuñao. Gracias por lo de fanfarria, no lo merecemos, ¿eh? Gracias por lo de cuñao. Bueno, yo quiero recordar que nos llenamos la boca llamando cuñados a la gente como un insulto, pero recuerda que el cuñado siempre es el cuñado de alguien. sea, claro. Sí, sí, eso. Yo eres el cuñado. Tú, oyente, eres el cuñado de alguien. Yo, no siendo cuñado de nadie, bueno, sí, de las mujeres de mis hermanos, pero de mi mujer no, pero creo que soy el más cuñado del grupo. Bernard, o sea, en el grupo está bastante peleado el trofeo cuñado de oro, pero Bernard siempre postula ahí duro. Bien, bien. Yo, la cosa está entre Maki y yo, y sí, creo que yo le gano. Bueno, con los pelos. Bueno, con bueno, ahí anda, ahí anda. No sé, pero luego te digo, le habrás echado rebomba, ¿no? Y cosas así. Lo descubriremos a lo largo del programa quién es el más cuñado de los tres. Nos falta el señor Ecro al bajo, que no ha podido estar hoy aquí, pero bueno, le mandamos un saludito. Que seguro también, nos escucha luego en su la dosis de cuñadismo, el Ecro también, ¿eh? Sí. Nada, le mandamos un saludo y feliz cumpleaños porque es mañana viernes su cumpleaños. Ah, pues mira, oye. No, es hoy viernes su cumpleaños. Es hoy viernes, Pride, es hoy viernes. El cumpleaños de Gro. Bueno, creo que os estáis liando. No sé, cosas de los activos. Mañana viernes es el cumple del señor Cro. Felicidades, un fuerte abrazo. Pero oye, chicos, se me hace raro el vernos por el ordenador y ni siquiera eso, porque a mí ni me veis. Claro. ¿Cómo hemos llegado a esto? No verte al otro lado de la pecera, Dani, es una lástima. Sí, sí, la verdad es que... Entre otras cosas, porque además las cervezas no las hemos tenido que comprar nosotros. Nos tenía siempre allí unas litradas increíbles. Os ha salido más cara la entrevista esta vez. Bueno, os adelanto que a pesar de las dificultades y de no compartir habitáculo como en otras ocasiones, pues va a ser un programa muy dinámico, muy muy divertido. Seguro que nos vamos a echar unas como risas, siempre, como siempre. Como siempre, seguro. Así que nada. A tope con el dinamismo, siempre. Oye, ¿recordáis cómo nos conocimos? ¿O la edad ya empieza a hacer efecto? No ves, ya empezamos con la primera faltada de cuñado. No nos conocimos en Alcalá. Casi. No, fue en un concierto de Berrasterro en el Jimmy Jazz el 25 de octubre del 2014. Ha llovido un poquillo desde entonces. Acababais de sacar vosotros el balance 2013. Ellos creo, o sea, que presentaban... Qué conciertazo aquel, ¿eh? Sí, sí. Ya, sí, que hoy lo pasamos. Sí, además salisteis con camisetas de Blesa y la liasteis parda. Sí, sí. Y de Rodrigo Rato. Sí, sí. Cuando... Y de pequeño Nicolás. Yo tengo la de Rodrigo Rato todavía por ahí en el cajón. Cuando acabó el concierto pensé, están como una puta cabra. Y luego me iba... Y no hemos hecho nada para sacarte de ese pensamiento en todos estos años. No, al revés. Oye, un par de meses después, yo creo que... Sí, un par de meses después, antes de Navidad de ese año, me pasé por el desguace, por los locales donde compartís con The Birrasterror, y la cerveza fraguó, hizo un vínculo ahí que perdura hasta nuestros días, lo cual me da derecho para ser un gran cuñado con vosotros. Así que... Un gran cuñado de honor. Exacto. Para empezar, vamos a desvirgar a Bernard, que es la primera vez que pasa por los micrófonos de La Fauna. Así que, Bernard, cuéntanos un poquito la historia de, por si hay algún oyente que nos conozca, cuéntanos cómo acabaste con estos delincuentes y quiénes sois, Activos Tóxicos. Los Activos Tóxicos, pues básicamente, uno, si es que en realidad parece que es que molamos y eso, pero si es que somos unos chavales de Móstoles. Que no teníamos gran cosa que hacer así los martes por la tarde o los miércoles, decíamos, ¿qué hacemos? Pues vamos al local a hacer algo de música o hacer, yo qué sé, a aporrearnos con la guitarra o algo. Y al final, pues mira, ha salido algo que no te rompe los oídos cuando lo escuchas. Algo decente, ¿no? Algo decente, por lo menos, algo escuchable. Eso es, presentáis vuestro último trabajo, Gran Cuñao, que consta de 5 canciones que escucharemos a lo largo del transcurso del programa. Pero la verdad es que le habéis echado bemoles, ¿eh? ¿Cómo os atrevéis en plena pandemia a sacar material nuevo? No sé qué, básicamente no podíamos hacer otra cosa. es que volvemos a decir lo de antes, como no tenemos nada que hacer, pues nos metemos en el local y echamos el rato. Es por eso que sale en formato EP, porque pues lo que teníamos ahí unas canciones y dijimos, ¿qué hace? Es que además somos un poco baguetes. Entonces, ensayar para todos los temas, para no poder tocarlos, pues nos estaba resultando difícil. Dijimos, bueno, pues vamos a tener un objetivo para ensayar y para ir al local y tal. Y era pues terminar de componer y perfeccionar las canciones para grabarlas. Y por eso sacamos esas. Uh-huh. Y no sacamos más. Pues bien, ¿no? Oye, un disco, un EP muy muy irónico, muy crítico, más si cabe que en trabajos anteriores vuestros. No sé, ¿qué opináis al respecto vosotros? ¿Qué opinión tenéis de este Gran Cuñado con respecto a todo lo anterior de Activos Tóxicos? Es más directo, yo creo. Tanto musicalmente como en letras, es más incisivo, quizás algo más menos benevolente, más agresivo. El sonido es evidentemente más agresivo y las letras, bueno, siempre nunca nos hemos caracterizado por la letra blanda, ¿no? Siempre ha habido mucha mala leche. Pero yo creo que esta vez llevan un poquito más de bilis. Sí, es más paleón, ¿no? más paleón, más más puñado, sí, puño sí. Cerrado. Y luego, a ver, la idea de Activos Tóxicos desde el principio es que el grupo fuera un poco temático, o sea, lo de hacer punk sobre economía, entendida la economía como una cosa bastante amplia que nos da para hablar de todo y para hablar del capitalismo desde muchos puntos de vista. Pero aparte del hilo conductor del grupo, este disco es también temático, tiene un hilo conductor, o sea, la canción de Gran Cuñado, Libertad para lo mío y el resto de temas tienen todo un hilo conductor, pues con un poco el relato dominante y la forma en la que la gente pues cada vez se expresa y comparte la información de manera más rápida y más reflexiva, etcétera. Uh-huh. Y la única canción que se quedaba fuera de esa temática, que es con la que cerramos, que es El Último Baile, que es una canción que recuperamos de la maqueta de Balance 2013, uy, perdón, no es de Balance 2013, es de la segunda maqueta, perdón, de Tipos de Interés. Pues ese tema, que parecía que se quedaba ahí como cojo, al final, pues los tiempos lo han puesto de actualidad, porque vamos, o sea, es una canción un poco sobre el fin del mundo y seguir bailando en el fin del mundo, y eso es lo que los hacemos nosotros. Y Fernando Simón, aparte es igual. Sí. Oye, hablaba Pride de economía y demás. ¿Os parece que escuchemos Economía Colaborativa? Que nos viene muy bien para hilar con el siguiente bloque. Perfecto. Me encanta esa canción. A tope con eso. Venga, pues escuchamos Economía Colaborativa de Activos Tóxicos, incluida en Gran Cuñado. Los libros y los... Economía colaborativa, sonaba así de bien aquí en La Fauna y oye, pues vamos a continuar con este segundo bloque también colaborativo y un poco nos lo iniciaba Pride con el significado del disco, de también con vuestros inicios en los que siempre hablabais un poco de economía. Yo os iba a preguntar si tuvierais que definir este disco con una frase, un término dentro del ámbito económico, ¿con cuál lo haríais? Lobby. Bien, bien, ¿no? Esa es buena. Devaluación. Yo iba a decir algo parecido, devaluación no, o sea, yo creo que es un activo muy depreciado, pero que se va a poner por las nubes, así que invierte. Invierte. Bien. Yo he dicho lobby porque ha sido lo primero. A ti me puso. He dicho lobby porque ha sido lo primero que se me ha pasado por la cabeza, pero no tiene nada que ver con la temática del disco. Pero me parecía oportuno decirlo en ese momento. Sí, oye, si lo has metido con calzador, pero ha entrado bien. O sea que. ¿Y tú, Maki, cómo lo definirías? Yo he dicho antes devaluación, pero no. Vamos a decir. Inversión a largo plazo. Bueno, sí, un poco o la misma visión, ¿no? que nos proponía Pride. Bueno, Gran Cuñado, lo que es el concepto de esa persona o que te sigue, que te controla y demás, queda muy reflejado en la literatura en una referencia, una gran obra maestra como 1984 de Orwell. No sé si tiene algo que ver con os ha inspirado para crear este trabajo, si no sé, porque lo tiene todo que ver. Entonces, claro. Contarnos un poco ese nexo de unión entre 1984 y Gran Cuñado. Esa es de Sergio. Pues a ver, la referencia al Gran Hermano, o sea, al final es una referencia tan fácil y tan universal que a todo el mundo le viene a la cabeza lo que quiere decir la expresión, aunque sea simplemente por el programa de televisión, que tiene nada que ver absolutamente con el libro. Pero bueno, al final el concepto de hermano está instalado, ese rollo de vigilancia social. Lo que pasa es que, claro, que la profecía de Orwell, nuestra sociedad, yo creo que se parece más a la profecía de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, al final, que a la profecía de George Orwell. Pero si tiene algo de control social, el control social que vamos, que hay mucho, pero ese control social que hacen los demás, que hacen tus semejantes. Y ese control social, pues en tu trabajo, en tu familia, en tu grupo de WhatsApp, ese que al final dices, es que no me quiero meter en problemas, no voy a llevarle la contraria, y al final se acaba imponiendo el discurso de los más brutos por no llevarles la contraria. Y bueno, pues a eso se refiere a Gran Cuñado. Gran Cuñado es el que te vigila. Uh-huh. O sea, el juego de palabras era muy fácil, la referencia a Gran Hermano era muy fácil y todos teníamos la palabra cuñado en la boca para referirnos a cierto tipo de gente, pues ya está. Lo demás es historia. Oye, ¿sabíais y esa que...? Y esa esencia no atraviesa solo la canción Gran Cuñado, sino que atraviesa todas las canciones del disco de un modo u otro, incluso El Obrero Infiltrado, ¿no? Que también hace referencia a ese tipo de historias, economía colaborativa que la acabamos de escuchar, haciendo referencias a la exposición en redes. Todo el disco está atravesado por ese concepto. Uh-huh. Oye, ¿sabíais que ya en Argentina se parió Gran Hermano con un Gran Cuñado? Sí, joder, es buscando, o sea, hace un par de semanas, tres semanas, sacamos un videoclip un poco casero de Gran Cuñado. Bueno, creo que hablasteis de él en La Fauna. Uh-huh. Y buscando imágenes de recurso para hacerlo, me topé con el programa argentino, que era una... que yo flipé, claro. Bueno, se llama Gran Cuñado, no Gran Cuñado, pero sí, sí. Yo aluciné completamente, no entendía nada. Sí, pero la verdad, bueno, es un poco... Ayer hablamos, sí. Ayer nos entrevistaron desde Ecuador y nos preguntaron por eso tal y no manejaban el concepto, el término cuñado como lo manejamos aquí, no lo manejaban más allá de la pareja de tus hermanos o de... No, en Argentina tampoco. Lo de Gran Cuñado de Argentina es un programa, creo que parodian a Gran Hermano. Sí, sí. Pero el concepto cuñado lo manejan en Argentina. Claro, ayer, como ¿te acuerdas de que el entrevistador decía? Sí, sí, pero que ya, pero que no, como insulto, que como que cuñado se imagino, vamos, o sea, no lo sé. yo creo que no, que no, o sea, lo parodiaban y hacían chistes y tal y cascarrillos, pero no al concepto como el que habéis llevado vosotros al disco, pero me resultaba curioso lo que comentaba Pride, ¿no? De esa referencia al Gran Hermano y demás. Y digo, pues mira, casualmente los argentinos hicieron ahí una avanzadilla de lo que es los argentinos en temas audiovisuales siempre antes y primero, son unos cabrones. O sea, uh-huh. Tienen el país hecho unos zorros, pero son unos maestros del audiovisual. Eso es así. Películas, vídeo, humor, todo que hacen es brutal. Oye, chicos, en una época en la que estamos apreciando más la libertad que en otras ocasiones, si tuvierais que reclamar algo que os han quitado, ¿qué sería? Conciertos, por Dios. Esta es la reflexiva. Tú esa la perdiste hace mucho antes del COVID. Voy a decir una cosa muy cursi, el futuro. No, o sea, ibas a decir el amor, iba a pagar el iPad y me iba a ir. No, pero el futuro ya no en plan de, oh, no tengo futuro, somos juventud sin futuro, ya no somos ni juventud. Ahora es juventud hace tiempo, Pride, ya. Y tampoco tenemos futuro, pero no me refiero al futuro como una cosa. Tú la juventud antes que el Bernard la dignidad, ¿sabes? Pero me refiero, o sea, juventud no como una cosa abstracta que dices, o sea, perdona, futuro no como una cosa abstracta, no tenemos futuro, no, como una cosa inmediata, o sea, futuro. Nos ha quitado el futuro de decir, ¿qué haces el fin de semana que viene? No lo sé, es que no sé qué medidas va a imponer el señor Sevilla, sé qué medidas va a imponer la Comunidad de Madrid, no sé si voy a poder salir de la Comunidad de Madrid, no sé si voy a poder quedar, porque es que a lo mejor somos más de 6. O sea, nos han quitado el futuro a nivel de poder hacer planes muy sencillos que te... Y bueno, claro, sí, o sea, son unas medidas, pues sí, o sea, yo entiendo que hay que tomar medidas para combatir la pandemia, no soy un conspiranoico, pero... ¡Eres un negacionista! Pero maldita sea, o sea, yo me veo como sin futuro de decir, bueno, y mañana, la semana que viene, ¿qué? O sea, al día. Oye, pues para intentar animarte, Pride, me han pasado por aquí un saludito para vosotros, a ver qué os parece. A ver. Bueno, tío, me han llamado aquí esto de una radio de Hortaleza, radio enlace, tal, y mira, para que les graben una historia saludando a los pesados estos de Astros, estos chicos que la llamaron para cantar con ellos, que pesados, tronco, me cago en puta. Hola, buenas, sí, quería saludar a mis amigos de Activos Tóxicos, que fue un placer grabar con ellos y tal, y esas cosas, nada, un abrazo a la gente, una saluda, y nada más, muchas gracias, un saludo. Esto es lo del principio, lo corta luego, ¿vale? Joder, me da un poco de cosas. Mira, amigos, que fue un placer, moló mucho el tema, me lo pasé de puta madre y cuando queráis repetimos. Un abrazo y un saludo también a Radio Nace. Este es verdad que se oye un poquito mal, pero... Joder, ya te digo. Pero bueno, no sé si os ha llegado, Y si a mí me parecía que estaban asesinando a alguien, ¿eh? Sí. No lo descartes. Y si sabéis quién ahí es. En la trastienda de punk rock pasan muchas cosas, tío. Sí, en el cine es como el sitio este de Pulp Fiction, ¿eh? Pues nada, no, simplemente se oía un poquito mal, pero bueno, yo creo que a lo mejor sí que sabéis quién es el que os pasaba ese saludito. Se hizo una colabo absolutamente increíble. O sea, subió la canción ahí... 3 puntos en el IBEX. Brutal. ¿Os parece que escuchemos la canción Libertad para lo mío, donde aparece Morris de Sucio 13 y también nuestro amigo Matraco de Birras Terror? Estupendo. Grandes los dos. Pues nada, Libertad para lo mío. pues quieren quitarnos. Es el futuro a corto plazo, como decía Pride, pero siempre tendremos libertad para lo mío, o al menos hay que reclamarlo. Continuamos en La Fauna, continuamos con los chicos de Activos Tóxicos y hablamos de colaboraciones, pero no hemos dicho nada de la grabación. ¿Cómo fue, chicos? ¿Alguna anécdota? ¿Dónde lo hicisteis? No sé, algo que se pueda contar del proceso de grabación como tal. Pues volvimos a grabar, repetimos fórmula porque estábamos contentos con el resultado del trabajo anterior. Repetimos la fórmula de grabar en el estudio, en Estudios La Nota, y con Ciri en Usera, y luego mandárselo a producir a Matt Georgini a Estados Unidos. Y la verdad es que fue sobre ruedas. Con Ciri siempre se está muy a gusto. Y además, pues en esta ocasión yo creo que lo llevaba al ser menos temas. Y haber tenido más tiempo, sin conciertos y tal, lo llevamos todo como mucho más trabajado, llevamos los arreglos pensados, los coros pensados, lo llevamos todo pensado y fue como muy rápido. Sí. En verano con el calorcito estábamos animados. Sí, el calorcito no será por el aire acondicionado del puto Ciri, que lo pone a menos 3 grados. ¿Sabes? Que está, como cantante tengo que elevar mi voz. Para decir, Ciri, baja ese aire acondicionado, por favor, que aquí no se puede cantar por las mañanas. Oye, chicos, ¿el disco físicamente se puede conseguir o solo está en plataformas digitales? En esta ocasión hemos pensado no imprimirlo, porque, bueno, realmente nosotros en los conciertos sí que vendemos bastantes discos, ponemos la típica mesita y vende los vinilos, ¿no? Y las camisetas, los parches, esto tal. Pero ahora nos vimos en un escenario en el que no iba a haber conciertos por correo o así, pues vendes bastante poco. Los discos sabes que tienes que hacer tiradas bastante grandes. Además, no hay previsión de ingresos. Somos los Activos Tóxicos y el balance lo cuidamos mucho. No hay previsión de ingresos porque no hay conciertos a la vista. Entonces preferimos de momento no... Aparte son 5 canciones, ¿sabes? Que metes 5 canciones en un vinilo. Bueno, una tiradita corta sí que hemos hecho. Bueno, CD, hemos hecho una tiradita de CD, sí. Sí, pero para conocidos. Sí, claro, gente que lo quiere tener a toda costa. Vinilo. Sí, decía, otra vez hicimos una tirada muy grande de vinilos, una tirada muy grande de CDs, con todo su merchan, con sus camisetas, sus parches, sus pollas. En esta ocasión hemos... fan, que siempre lo quieren tener y tal, pero vamos, no le estamos dando mucha caña. No obstante, si lo queréis, poneros en contacto con nosotros a través de cualquier red social, Instagram, Facebook, Twitter, lo que sea, por el correo electrónico. Y Twitter no tenemos. Twitter no tenemos, mejor, vaya mierda de red social, Twitter. Era de cuñados. Claro. Y os lo mandamos sin gastos de envío ni nada. Ay, como debe ser. De correos. Bueno, pues. En cuanto al disco, por mi parte, poco más. No sé si queréis añadir alguna cosilla o seguimos con los juegos y esas cosas. Yo quiero añadir del disco que está de puta madre. Y que es corto de escuchar, te lo escuchas en un viaje de Móstoles a Madrid, te lo has escuchado. Por ejemplo, dura. Lo hicimos en unidades de medida de cosas que molen. Por ejemplo, ir de Embajadores a Móstoles, justo. Tal. En la aplicación Night Training, lo que dura el entrenamiento de abdominales de Cristiano Ronaldo, justo. Eso es lo que dura el disco. Tuvimos que hacer lo que además hace la gente que nos escucha, siempre se dedica, claro, a hacer abdominales. Dice, me voy a poner los abdominales de Cristiano Ronaldo con el disco de Activos Tóxicos, por ejemplo. Claro. Hace un buen maridaje, ¿sabes? Como un vino de La Mancha con un queso de no sé qué. Claro, lo hemos enfocado bien, yo creo. Pues sí, la verdad que... Sergio, habla tú, por favor, que si no... Sí, tío, no nos dejes a nosotros al volante, que no hay nadie. Escucha, y me voy a abrir otra cerveza, que es lo peor, ¿sabes? Ahí, dale. Pues, oye, la verdad, lo dicho, yo creo por mi parte, en cuanto al disco, a decir a la gente que se pase por vuestras redes sociales, que lo escuche, que es un discazo, o un epazo, o como se diga, ¿no? Y yo ya fuera de broma. Que le dé a like y a suscribir. Eso es lo importante. Si le, si le gusta, suscríbase y denle like. ¿Ya? No, sí, claro. Sí. O sea, yo, todas esas cosas a mí me las sudaban profundamente, pero como no damos conciertos, nos hemos dado cuenta de la importancia de, claro, de eso, de YouTube, de cómo es la dinámica de las visitas en YouTube y en las redes. Porque claro, nosotros conseguíamos hasta ahora pues visibilidad gracias a los conciertos. Ahora mismo... Eso, pasábamos de las redes olímpicamente, tocabas en no sé dónde y al día siguiente veías las gráficas estas que te mandan, pum, picazo hacia arriba. O te publicaban en un cartel que ibas a tocar en no sé dónde, pum, tal. Y las redes se mantenían a base de eso. Ahora, o las movemos nosotros y es que, yo qué sé, se nos da regular eso. Sergio, a Sergio se le da bien. Oye, ¿y es cierto eso de que no querían que se os oiga en Spotify? Que os tenían capaos. Pues, bueno, es que eso ha sido un poco el plan que se nos ha ocurrido para capear el temporal. Como no estábamos dando conciertos y no podíamos, pues eso, mover la música por nuestros cauces habituales, Y habíamos hecho un trabajo muy guay y queríamos que la gente, joder, lo escuchase, pues dijimos, ¿cómo hacemos ruido en torno a esto? Y hemos empezado a hacer publicaciones en Facebook metiéndoles promoción y hemos descubierto varias cosas importantes. La primera de todas es que todo esto que dice Facebook de que combate las fake news y que tienen unos protocolos muy, muy estrictos a la hora de validar el contenido pagado que se publica en Facebook, es mentira. Olvídate. Hemos estado publicando auténticas barrabasadas que claro, evidentemente es irónico, pero en teoría si hay revisores... Que la gente se las cree. Y cuanto más se las cree la gente, el algoritmo más nos alimenta la mandanga esta. Es increíble. Yo me bajo. Lo mejor de la experiencia del disco han sido las reacciones en Facebook de gente que no nos conoce y que se ha creído todo lo que hemos escrito. Creo que eso ha sido lo mejor de la experiencia del disco. Sí, bueno, hicisteis lo de los 6 días, 6 causas, ¿no? Ahí va, que se nos mete la moto. Perdona, que es que acaba de pasar una moto metiendo un ruido. Nada, sí. Es las cosas del directo, como solemos decir. Era el rey. Sí. Que decíamos que esas locuras, como el 6 días, 6 causas, que bueno, estuvisteis ahí haciendo, como decís, barrabasadas, ¿no? Apoyando el no a la rueda, por ejemplo, no al oxígeno, no al cinturón de seguridad. El no al oxígeno, tío. La gente que nos entró al trapo al no al oxígeno, es que me gustaría conocerles y darles un abrazo porque realmente lo necesitan. Que había gente que se creía que lo decíamos en serio y nos rebatía ahí y eso. Sí. Esos comentarios había que imprimirlos y meterlos en un libro y sería bestseller, porque es que eso era poesía lo que había ahí. Magia, tío. Era magia pura. Oye, pues tengo una pregunta de algún tipejo de esos que comentaba cosas. Venga, hola, voy a poner, a ver qué tal. Hola, soy Matraco de The Birras Terror y tengo una pregunta para los activos tóxicos que además son nuestros compañeros de local. Tengo la teoría de que cuando me consultáis algo, me preguntáis algo, oye, ¿qué te parece esto, Matraco? Tengo la teoría de que me lo preguntáis para hacer lo contrario a lo que os diga. Siempre, nunca me hacéis ni caso cuando me, oye, ¿qué te parece esto? Yo os digo, yo creo que esto sería lo suyo que hicierais y siempre hacéis lo contrario. ¿Es cierto eso? ¿Me confirmáis la teoría ahora que estamos aquí delante de todo el mundo? ¿Me preguntáis para hacer lo opuesto a lo que os diga? Maldito Matraco no maneja el término científico porque es un cuñado. Claro. Y lo que tiene no es una teoría, es una hipótesis. Una teoría tiene que estar confirmada. Claro. Tiene la hipótesis, la sospecha. Y sí, lo hacemos para hacer lo contrario, Matraco. Ya está. Joder, no. Tenía que decir y se dijo. No sé, a ver, eso es un ego herido. Eso que estáis escuchando es un ego herido. O sea, claro, maldita sea. Es mentira, pero si le hacemos más de caso. Y además. Se ha puesto así de valiente porque estaba borracho. Habéis notado la voz de borracho. Se ha puesto valiente porque estaba pedo, cabrón. Claro, pero porque pasarían de las 9:15 de la mañana. Y no, y aparte, o sea, aparte de ego herido, otra cosa que es interesante que habla ahí es el sesgo de confirmación. Nosotros hacemos caso al 80% de las cosas que nos dice Matraco porque son buenos consejos de un tío que tiene el culo pelado de estar en el mundillo de la música y que sabe muchísimo y tiene muy buenas ideas y así lo consideramos todos nosotros y hacemos caso en un 80% de lo que nos dice o en incluso un 87% diría. Escucha, claro. Sergio, pero claro, bueno, se queda con el 13% que no. Él se queda con el 13% que no. Él dice, joder, en esto no me hicieron caso. Ya, verdad, vale, pero en el pero no sé qué fija él en toda la grabación del disco. A la grabación del disco me lo llevé como productor para que escuchara y diera consejos, y el hijo puta nada más que se dedicó a entretener a estos, a subírselos para arriba para fumar, a ver cerveza, y dio dos consejos, dos. Fumar mazo de pichisada y todo el rato. Y en los dos le hicimos caso. Uno, que fue meter unos coros acertadísimos en Obrero Infiltrado, y otro que fue hacer los ruiditos estos de antes de los coros de Gran Cuña. Y ya está, y no dijo nada más porque yo qué sé, porque estaba entreteniendo al resto de la banda. Y le hicimos caso en estirar no sé qué otros coros, y le hacemos caso en muchas cosas. Muchísimas cosas. Y a veces no le hacemos caso sin preguntarle. A veces que estamos tomando decisiones en el local y decimos, ¿qué haría Matraco? Y ya con lo. Porque como Matraco se expresa, ya sabemos lo que iba a decir y le hacemos caso. Nada, no le hacemos caso cuando nos dice expresamente, chavales, no apaguéis la regleta de la nevera. Y Pride ahí la apaga. Ahí cogemos y la apaga. Claro. Yo creo eso que para que beban cerveza caliente. Claro, yo creo que es a eso a lo que se refiere. O también hay veces que lo que pasa es que para que no se venga arriba, a lo mejor nos dice algo y le decimos, no te vamos a hacer caso, aunque luego se lo hagamos. Pero porque es que si no, ¿sabes? Se infla. Se viene arriba. Y entonces le decimos, no te vamos a hacer caso. Pero luego se lo hacemos, evidentemente, porque es una persona de buen criterio. Mal corazón, pero buen criterio. Oye, chicos, ¿os parece que hablábamos del Obrero Infiltrado? Y es uno de los temas que nos quedan pendientes de escuchar de este Gran Cuñado. Así que si os parece, pues vamos a escucharlo, ¿no? Vale, calla. Algo infiltrado. Interesante. El obrero infiltrado. Ahí teníamos este pedazo de tema incluido en Gran Cuñao. Y chicos, pues ahora ya este es el último bloque del programa y ahora sí que vamos a jugar. Para terminar, tengo preparado aquí un test de cuñadismo. Un PCR. PCR cuñado. Sí, exacto. A ver qué tipo de cuñado sois como activos tóxicos. Voy a ver cuántas preguntas son para no engañaros. 7 preguntas, así que ¿os parece que arranquemos? 7 para cada uno o 7 así en general. 7, pero tenéis que consensuarlo para ver activos tóxicos qué tipo de cuñado es. Vale. Bueno, vale, pues antes de cada respuesta decimos cada uno nuestro nombre, el primero que diga responde, ¿no? Venga. Hacemos así. Por ejemplo, para empezar una fácil, venga. Si tuvierais que usar una foto de avatar para una red social tipo Twitter que no tenéis, ¿qué elegiríais? ¿Algo que, bueno, respuesta A, algo que os identifique ideológicamente? Respuesta B, foto, ¿qué foto? No me querrás espiar. Respuesta C, algún personaje histórico relevante. Respuesta D, pues la que llevo puesta desde que abrí la cuenta en otra red social. Respuesta E. Esa la tengo que contestar, Berna. Una foto. La D, pero porque lo hago de verdad. O sea, es que tengo una foto de cuando tenía 15 años, creo. Venga, pues, contestamos esa. Venga, vamos a por la siguiente. La misma puta foto ahí. Eso sí, la sale directamente una B, ¿sabes? Esa o la de ¿qué coño de foto no me quieres espiar? O algo así que has dicho. Esa. Venga, vamos a dejar la misma foto. La D es más realista. Eso es. Atentado terrorista. Respuestas. Malditos extranjeros. Las fronteras habría que cerrarlas a cal y canto. Ya, pero los atentados... Esa. Venga, ya, no sigas hablando. Venga, vamos a eso. A ver, deja el resto. No, que te quería el resto. Qué broma. Ya, pero los atentados que se producen en sus países, de los atentados que se producen en sus países, nadie habla. Está claro, se trata de una cultura a la que aún le queda mucho por evolucionar. O seguro que son las grandes empresas intentando provocar una nueva guerra. Seguro que son las grandes empresas intentando provocar una nueva guerra. Yo añadiría que además no ha habido atentado, que ha sido todo un montaje. ¿Qué es más cuñado decir? Vamos a hacer consenso. ¿Qué es más cuñado decir que han sido los musulmanes, o sea, que han sido los extranjeros o conspiración? O ser un conspiranoico. Lo más cuñado es lo más conspiranoico. Bueno, hoy me ha tocado oficina y en la máquina del café, te lo juro, palabrita del niño Jesús, había 3 o 4 personas que estaban de acuerdo en que el COVID había sido fabricado y estaban debatiendo por qué. Eso es lo más cuñado. Porque estaban en un bar y por eso querían discutir de eso, de cosas inventadas, tío. Sí, eso es lo más cuñado. La conspiranoia es lo más cuñado que hay ahora mismo. Claro. Y que Jiménez es el más cuñado de España. Pues le damos ahí. Pregunta número 3. ¿A través de qué medio de comunicación te gusta informarte? ABC, La Razón, Intereconomía. Otra respuesta. Telecinco, Antena okay. 3, La Sexta. Ok Diario, tío. Ok Diario, eldiario.es. Procuro mantenerme informado a través de todos, independientemente de la línea editorial. O solo me informo cuando puedo, así que no te sabría decir. Yo procuro informarme a través de todos los tres primeros que has dicho. ABC, La Razón y la Economía. Que para mantener una mente despierta y lúcida, lo que hay que hacer es hacer una dieta de rebelión.org y la Haine y tal, y al mismo tiempo foro coches. Entonces, si ves las dos cosas, al final acabas psicótico, pero equilibrado dentro de tu monomanía. Yo creo que la realidad es más bonita. O sea, aquí lo cierto, ya va hablando en serio, Sergio y yo somos muy de Nacho Escolar, de todo el entorno diario.es, Ecro le da Spanish Revolution y Bernard le da Maldita Hemeroteca, que siempre nos aporta ahí la contra porque nos hace llegar la fake news y las cosillas ahí que están fuera de nuestro circuito y es precioso al final se hace y realmente te podrías informar de todo lo que pasa en el mundo solo con el chat de Activos Tóxicos. Sí. Venga, pues le vamos a dar a procuro mantenerme informado a través de todos, independientemente de la línea editorial. No, no has escuchado nada. Ok, diario, hemos dicho ok, okay diario, tío. Ahí casi acierto. Venga, ABC, La Razón, Ok Diario, Intereconomía. Yo creo que esa es la vuestra. Vamos sí, allá. Claramente. Esa es la buena. Mediterráneo Digital, bueno, hay unos medios fantásticos. Todo lo que acabe en digital, o sea, es bueno. Gibraltar Español, o sea, medio buenísimo. Venga, ahora un tema delicado. Ideológicamente, ¿dónde os posicionáis? Del PP sin duda, sobre todo soy de izquierdas, ni de izquierdas ni de derecha, son conceptos obsoletos, el voto es secreto, yo solo sé que el Coletas no me gusta o a mí la política no me llama. Ni de izquierdas ni de derechas. Igualdad. Tiene respuestas muy buenas, ¿eh? Es que la del Coletas también, la del Coletas es buena. Y esa de ni de izquierda ni de derecha también es muy buena, ¿eh? Ni de izquierdas ni de derechas, el Coletas no nos gusta y no, lo más importante es que la economía vaya bien. Mm. ¿Qué es esto? Venga, vamos. Nos tienes que dar más opciones. Claro, una sola no nos vale. Venga, la opción que yo diría es, si los políticos fueran honrados, cualquier ideología sería buena. Esto es muy cuñado. Sí, eso es, sí, además, ¿eh? Pero es de cuñado como de 70 años. Eso, o sea, lo he escuchado en mi cabeza con voz ahí de señor mayor. De señora, y los políticos eran buenos. Cualquier ideología sería buena. Pero, esto... o sea, sí, un político honrado y un Fraga. O un Carrillo. ¿Tú qué prefieres? Igual es más cuñado corrupto o un político de derechas honrado. Mójate. ¡Hombre! Pues uno de derecha honrado y corrupto también, porque el de izquierda se está ahí para impedir que lo... Si da igual, si todos van a robar. Esa es nuestra respuesta. Todos son iguales. Es el leitmotiv del cuñadismo. La piedra pendular. Venga, pues si todos son todos iguales, yo creo que ni de izquierdas ni de derechas son conceptos obsoletos. Yo creo que esa es la que nos cuadra un poco más. Esa es nuestra respuesta. Venga, la 5. Parece que el PP ha hecho que la tasa de desempleo baje. Respuesta número 1. Y más que va a bajar. Solo mejorará si aparece Rajoy nuevamente. Ya, pero ¿de qué tipo de empleo estamos hablando? ¿Precario, temporal, abusivo? Habrá que ver cómo quedan los datos del paro después de desestacionalizarlos. Perdón. Para la calidad de vida que tenemos, pues esto no va a ser lo mismo. Si ya no hay paro, ¿de qué me estás hablando? ¿Con cuál os quedáis? Que ya no hay paro. El que no trabaja es porque no quiere. A mí me ha gustado la de desestacionalizarlos. O sea, también me ha gustado. Porque eso es como de cuñado pro, o sea, como de mira, cuñado Ferreras, ¿eh? Es cuñado, claro, Ferreras. Claro, hay una clave del cuñadismo, que es el ser más listo que el resto. Entonces, y aprender algún conocimiento básico sobre alguna materia, que puede ser electricidad o sociología o bonsáis, la materia que tú quieras. O palabras sueltas, sin más. Claro, palabras sueltas. O sea, conocimientos como muy básicos de determinada manera. Y ya con ese conocimiento de patas. O sea, y esa me encanta. Esa yo, de hecho, me la apunto como cuñado. Cuando alguien me diga, pues parece que ha bajado el paro, no sé qué, tan mala no será Ayuso. Y yo, bueno, habrá que ver esos datos después de desestacionalizarlos. Pero muchas veces lo voy a decir para el paro y para cualquier cosa. Oye, chavales, tenemos que parar a echar gasolina, que parece que no queda. Digo, bueno, habrá que desestacionalizar los datos. No, claro, o sea, o decir, hostia, pues joder, al final este año me van a meter un jamón en la cesta de Navidad. Sí, pero habrá que ver esa cesta de Navidad después de desestacionalizarla. O sea, te sale el prorrateo del jamón, pues... tú, vale, sí, un jamón, pero jamón entre 12 meses, ¿sabes? O sea, yo creo que está claro, ¿eh? Que hay que, darle... Son 120 gramos de jamón. Venga, pues vamos a desestacionalizar datos. Le enchufo a esa. A ver, pregunta número 6, quedan dos. ¿Qué redes sociales preferís para debatir? ¿Forocoches, Twitter, Facebook, Yahoo Preguntas? ¿O estás loco? ¿No sabes que te pueden leer los mensajes? Joder, es que entre Yahoo y Preguntas y Forocoches, ojo, ¿eh? Ojo, son dos estanques. Qué fetiche. Nos sentimos como peces en el agua, ¿eh? Sí, sí. Ya. Yahoo Respuestas, ahí está la verdad. Yahoo Respuestas, ahí está, ahí está lo de, por favor, me informan de tal, se los agradezco, jeje, ¿para qué quieres saber eso? Jaja, saludos, ¿sabes? Una pues, Yahoo Respuestas porque somos muy amigos del otro lado del Atlántico. En cuestión de ahí, bueno, a ver. Tauromaquia, pregunta número 7 y última. Tradición española digna de conservarse, ni arte ni cultura, tortura, manifestación cultural primitiva, pero es bella a su modo. Lo que tendrían que hacer es dejar de subvencionarlos, ni sufren ni nada. Eso es que es todo vicio. O me da un poco igual. Ni machismo, ni feminismo, igualdad. Claro, a mí me ha gustado mucho. Me ha parecido muy cuñado lo de manifestación cultural, o sea, lo de tortura, pero al mismo tiempo arte, manifestación cultural milenaria, pero brutal. O sea, lo que se llamaría la visión Sabina, ¿no? Claro, la impronta de un pueblo bañado en sangre. Es la visión Hemingway. O sea, sí, es terrible, pero es la vida. Ah, soy un polla vieja. O sea, eso es de cuñado polla vieja. Me gusta mucho. O sea, yo apostaría por eso. Sí. Venga, apostamos por eso. Pues claro, vamos al resultado. Uy, sois cuñadísimos. Y aparece una foto de Eduardo Inda. Aparece Inda por aquí. Y bueno, cualquiera diría que eres racista, clasista, conservador, parece que te gustan más los tópicos que un tonto un lápiz y seguramente crees que representas a todos los españoles, aunque teniendo en cuenta que eres el cuñadísimo, posiblemente representas a una parte importante. Pero mejor baja esos humos y asume que tus ideas están un poco desfasadas. Pero ya habéis cumplido. Habéis cumplido. Sabéis que en este país hubo un cuñadísimo. O sea, igual que había generalísimo, había un cuñadísimo, que era Serrano Suñer. A mí este concepto siempre me ha fascinado. Yo no sé por qué no lo metimos en el disco, pero bueno. A lo mejor hay una parte. ¡Hola! ¡Hala, el Pride! ¿Cómo ha dejado caer ahí la... ¿Qué? Exclusiva. La segunda parte, ¿eh? La segunda siempre parte. Sabes, Dani, que siempre aprovechamos tu insigne programa para lanzar así exclusivas y cosas porque sí, por la gran profusión que tienes y por el respeto y el cariño que te tenemos. Y Pride la ha dejado caer ahí, que a lo mejor hay gran cuñado volumen 2, ¿eh? Oye, pues con eso, chicos, nos vamos a tener que despedir porque nos van a cortar las pelotillas. Pues venga. Así que, ya estaría. Que, oye, chicos, un placer el charlar este ratito. Creo que nos lo hemos pasado bien todos, hemos echado unas risas. Y nada, pedir disculpas a nuestros compis de... ¡Ay, vay! Que se nos cuelan. Pedir disculpas y otra cerveza, Pride. Sí, puto Pride es el que mejor se lo está pasando ahí en el bar. No, sí, yo estoy fuera del bar. Lo que pasa es que está, o estoy en el bar o en la calle. Y hay unos ruidos y la gente no respeta el toque de queda. Pues oye, que bueno, se nos acaba el tiempo. Nos vamos todos a tomar una con Pride y nos vamos a echar el último baile. Eso es. Un abrazo. Pues nada, un abrazo, Dani. Hasta la semana que viene, si os quiere, Activos Tóxicos. Igualmente. We'll be right back.